de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Picado de títulos en parte del aire, te contamos qué te cuentan los principales diarios. Arrancamos, como es costumbre, con Página 12. Vamos a hacer el gran banco de desarrollo de la Argentina. Es una nota que escriben David Cufré y Roberto Navarro. Se trata de un reportaje exclusivo a Amado Vudú. El ministro asegura que hay que ver la economía como un todo al discutir sobre las retenciones o reclamos provinciales. Define su visión sobre el INDEC y anuncia que Roberto Feletti será viceministro y Mario Blecher asesor permanente. También anticipa que se avanzará en el financiamiento de inversiones de envergadura. Bueno, la principal noticia que aparece en este diario, se ve la imagen de portada que ocupa casi toda la superficie de la tapa del diario, justamente de el nuevo ministro, Amado Vudú. Un mate, está tomando mate, se lo ve. Lo puedo definir este día como el día de los empresarios, ¿eh? El día de los empresarios, ¿por qué? Porque salen en todas partes por esto, ¿eh? Los empresarios reclaman reglas de juego claras. ¿En dónde? Diario Clarín. Diario Clarín. Bueno, Diario La Nación, fuerte crítica empresarial a las políticas de gobierno. Sí, ¿qué pasa con los empresarios? No están conformes. Fijaron su posición frente al diálogo postelectoral. Piden que haya consensos entre políticos y empresarios y respeto y previsibilidad, perdón, para la actividad privada. Además, demandan un INDEC confiable y rebaja en las retenciones al campo. Otra vez. Se está hablando de esto. ¿Qué tenemos? Bueno, hoy escuché una tétrica entrevista que le hicieron en una radio con el nombre de un prócer a Bussi. Fue increíble el posicionamiento que tomó. Tétrica esa entrevista, donde se hablaba incluso de la posibilidad de que De Angelis sea presidente, sea candidato a presidente en el 2011, o que el propio Bussi también sea candidato a presidente. Ah, pero usted no lo anticipaba eso. Lo que sí se descartó es la posibilidad de que vayan juntos en una fórmula, ¿no? Uh-huh. Eso quedó desechado en la entrevista, o al menos eso es lo que se dio a entender. Ahora, bueno, ¿qué clase de política van a llevar? Le pregunto yo. Y vio cómo es esto, la política agraria del país. Somos un país agroexportador y estamos condenados a ser el granero del mundo. Claro. ¿Vio cómo es la esto? Política de 1890, claro, donde ellos eran cual. Los dueños de todo, sin retenciones. Claro, no vamos a ser el granero del mundo, vamos a ser el grano del mundo. No. Podemos decir el grano en el culo del mundo. Sí. No, pero eso ya lo somos desde 1810 aproximadamente. No, claro. No hay que subestimar tanto a nuestro país, pero me parece que las políticas que puedan llegar a tener me hacen acordar, si usted me dice el granero del mundo, no sé si granero, me parece que eso fue una historia vieja. Ya pasó un poquito atrás, se quedó por ahí en la Segunda Guerra Mundial, un poquito de tiempo atrás, hagamos un poco de historia. En realidad yo creo que la política que van a llevar va a ser puramente agraria. No sé si se van a preocupar en los intereses de las clases que tal vez más lo necesiten. ¿Es importante esto? Le hago una pregunta a Bussi, si me está escuchando en este momento por internet. No, no lo está escuchando, déjeme que le diga. ¿No me está escuchando? No, no escucha esta radio. Sí. Bueno, nuestros oyentes que siguen comunicándose. Si usted escucha un hueco, es porque estamos escuchando, por otro lado, comentarios de oyentes. Tendríamos que poner los auriculares. Sí, deberíamos acercar los auriculares al micrófono para que, bueno, usted los pueda escuchar. Algunos, nosotros los censuramos, los mensajes de los oyentes, porque no tenemos libertad. Están enojados. Están enojados. Están enojados. Bueno, él opina desde el otro lado también. Del otro lado también, por supuesto, emiten su opinión, su comentario. Néstor sin freno es el principal título del diario Crítica de la Argentina de hoy. El expresidente está desatado, según confiesan sus allegados. En la pingüinera admiten que volvió a fantasear con dejar el gobierno y que Cristina delegue el poder a Cobos. Se aferra a los fieles y persigue a los detractores. Va por todos, admiten. Bueno, también más comentarios que hablan de el abandono de la presidencia de Cristina, ¿no? Antes del 2011. Y confirmo que decididamente es el Día del Empresario, Lucas. A ver, ¿dónde más aparecen también? Título del Vespertino Digital, el 0223. Sí. Empresarios del transporte pero levantaron... Otra vez los empresarios. La medida de fuerza, pero igual la municipalidad les contesta. Bueno, lo que pasa a .net, empresarios levantaron la medida y habrá servicio nocturno de micros. Estábamos hablando hoy un poco de esto, ¿sí? En una conferencia de prensa convocada este sábado al mediodía por AMETAP en la sede de la UTE, el doctor Marcelo Aval, representante legal de los empresarios del transporte, acompañado por los empresarios... ¿Qué dice ahí? No entiendo bien. José Ferraresi dice. José Ferraresi, sí. Ah, perdón, no llega. Nombre, ¿no? No, es que está. Tiene símbolos con. Veo cuando uno insulta, cuando uno dice una mala palabra, bueno. Claro. En realidad. Estaba censurado. Claro, está censurada esa parte. Eso es lo que tiene. Y Luis Aloisi, que anunció que dejarán sin efecto la medida que recortaba el horario nocturno de los colectivos a partir del día domingo. Aclararon igualmente que nada tiene que ver con la pandemia de la gripe A. Con estas medidas, el reclamo lleva más de 7 meses. Como el jueves adelantará, 0223.com.ar, a pesar de ello, desde la Secretaría de Gobierno del municipio salieron a responderles a los transportistas duramente. Bueno, título de mdphoy.com, transporte, más novela para un aumento. Escuche muy bien, La inexistencia política municipal del transporte público, la demagogia de no conceder aumentos en la tarifa, estrangula el sistema. Eso es lo que dice mdphoy.com. Más adelante estaremos hablando también sobre la postura que se nota que tomó este medio. Estuve chusmeando a ver si tenía por casualidad publicidad de colectivos o algo por el estilo, porque llama muchísimo la atención, ¿no? La postura que tomó este medio local, que bueno, en un principio se dio... a conocer o se bandereó bajo el eslogan de bueno, también hacemos otro periodismo nosotros, ¿no? También informamos alternativamente y nos estamos dando cuenta que es más de lo mismo. Igual informamos, yo que sé, no sé si metería eso de alternativamente. Informamos, punto. Bueno, pero no hablaba de nosotros, hablaba de lo que decía la gente de mdphoy.com. Ah, mire usted. No estaba prestando atención, estaba leyendo. ¿Qué estaba leyendo? Yo conozco un redactor de mdphoy. Ah, sí que lo conoce. Sí. Bueno, sí, mándele saludos. Es muy cercano a mí. Mándele saludos. Mire esta noticia, el tráfico de bebés crece en Santiago del Estero. Noticia que aparece en el diario Clarín. En un solo mes y medio hubo 21 casos de entrega irregular de chicos recién nacidos. Clarín denunció ese tráfico hace 3 años. Te lo aclara en el complete. Y hoy es peor. Bien, bueno, nosotros denunciamos eso hace muchísimo tiempo también. Otra de las noticias que aparece recurrentemente en los distintos medios, en este caso, bueno, tanto en Clarín, en La Nación, como en Crítica o en Diario Perfil, dicen que la gripe durará al menos 4 años. Y por supuesto, todos los años hay gripe, señora, todos los años hay gripe. Señor, no va a durar 4 años solamente, va a durar más de 4 años. No, igual está comprobado que cada 4 años aparece uno de estos casos de pandémicos. No, pandémicos no. Pero aparece alguna enfermedad, extrañamente cada 4 años. Y viste que se declaró emergencia nacional por la transmisión del humano al cerdo. Sí. Así que los cerdos nos tienen terror, andan todos con barbijo. Están todos con barbijo también los chanchitos. Porque no quieren que los contagiemos. Claro. Muy bien, bueno, se están previniendo ellos también. Sí. Quieren, por supuesto, tomar medidas precautorias para evitar la transmisión de la enfermedad. Pero bueno, algo interesante, algo, digamos, que todos debemos saber, es que el virus muta todos los años. Es decir, que nos digan que al menos durante 4 años va a haber gripe, sí, es una obviedad, señora, porque todos los años hay gripe y todos los años hay una gripe nueva. Claro. No es algo nuevo esto. Todos los años la gripe muta. La vacuna que nos damos este año es la vacuna contra la cepa del año anterior, no es contra la cepa de este año. ¿Ayuda a prevenir? Sí, ayuda a prevenir en parte. ¿Es la cura de todos los males? No es la cura de todos los males. Lo que hace es las defensas, aumentarlas, pero es verdad lo que vos decís, es la del año pasado. Claro, es la de la cepa anterior, no está comprobada su efectividad contra la cepa actual, contra la cepa de este año. Eso sucede todo el tiempo, todos los años el virus va mutando, va cambiando, va modificando su código genético. Completamente, ¿sí? Sí. Eso para que lo tengamos en cuenta todos. Retrocede Macri con el decreto sobre las adicciones. Otro título que aparece en el diario Clarín de hoy, apenas 24 horas después de difundirlo y por las críticas, decidió anular la medida. Pretendía que las empresas informaran al gobierno porteño sobre las adicciones del personal. Bueno, también. Sí, eso es trágico, es violatorio de los derechos del hombre, es violatorio del recurso de habeas data, del artículo 19 de la Constitución. No podía seguir adelante con esa tesitura. Son actos privados. Y tal los cual, actos privados sí. No pueden ser publicados en la web, que era lo que iba a hacer. No, una locura lo que pretendía hacer Mauricio Macri en Capital Federal. Y bueno, quizá en su momento nuestro intendente quiera aplicarlo aquí en la ciudad también, ¿no? No nos llamaría la atención, claro, porque está siguiendo las mismas políticas. Retiró todos los subsidios a los institutos que iban a funcionar para la protección del Paco, al Cedronar. Entonces se quiere proteger con eso. Y realmente es muy vergonzoso lo que está ocurriendo con el gobierno de la ciudad, que no puede hacer lo que quiera. El domingo pasado hablaste de un centro impresionante, un shopping impresionante ahí en Figueroa Alcorta. Sí, un Central Park porteño. Es una cosa de loco. Una locura lo que realmente lo que quieren hacer. Recorrida por la estación ferroautomotora, es lo que nos dice también 0223, que es, bueno, el intendente municipal, Gustavo Pulti, junto al subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Antonio Luna, que estuvieron realizando una recorrida por las obras de la estación ferroautomotora de nuestra ciudad. Durante la mañana de ayer, este sábado, y acompañados por un grupo de funcionarios municipales y personal técnico de la empresa constructora, ambos funcionarios inspeccionaron el estado general de las obras, fundamentalmente en lo que ha referido al avance en el techado de la misma. No es que quiera hacer ningún tipo de campaña, ni mucho menos, pero bueno, leí esto, me parece interesante el avance que se está manifestando dentro de la gran estructura de la ferroautomotora, pero bueno, apareció, se me puso esta noticia en el medio, se me interpuso. Bien, para finalizar, el pirulo de tapa de hoy se titula en página 12, Balas. Los 5 grandes hospitales nacionales de Río de Janeiro serán blindados con muros de hormigón y postigos de acero a prueba de balas en las ventanas. Las obras, parte de un plan de 250 millones de dólares, son por los constantes tiroteos entre narcos. Ya nadie se asombra cuando las balas pegan en los hospitales, hiriendo a pacientes o destruyendo equipos. Bueno, algunas de las noticias que aparecen en los medios tal vez más tradicionales, los más leídos, los más escuchados, los menos tradicionales y menos leídos también, y menos escuchados también. ¿Nosotros en qué grupo estamos? La verdad que no lo sé, espero que nos esté escuchando mucha gente del otro lado. Somos parte del aire y aquí la información se la vamos a estar desarrollando hasta las 11. Quería noticias, ahora ya las tienen. I'm not afraid to die.